termina en el alma, aquí en el alma, porque se me fue el amor. Mi gota de agua bendita, mi noviecita sin vuelta atrás dijo adiós. Llevo una espina en el alma, aquí en el alma, porque se me fue el amor. Mi gota de agua bendita, mi noviecita sin vuelta atrás dijo adiós. No pensé que a su partida sería tan fuerte el dolor, como tampoco pensé que se acabara este amor, que un día a la luz de la luna nos juramos con pasión. Aunque soy un hombre fuerte que aguanta desilusión y que llevo aquí en el pecho un condrio por corazón, pero al oír los pasajes del guerrero del folclor me entra como un desespero y me le entrego al licor. Ya me despido, te dejo mi inspiración. Llevo el pecho comprimido por un guayabo más fuerte que un ventarrón. Adiós, mi llano querido. Ya me despido, te dejo mi inspiración. Llevo el pecho comprimido por un guayabo más fuerte que un ventarrón. Si no muero de la pena, volveré con mi canción por estas mismas llanuras en busca de un nuevo amor que le sirva de aliciente a mi pobre corazón. A veces cobro conciencia y me amarro el pantalón y trato de hacerme fuerte al guayabo y al dolor, pero al oír los pasajes del guerrero del folclor me entra como un desespero y me le entrego al licor.